Ah, mon amour, qu'est-ce que c'est, mes terrains de rosier? Oh, Guiche, que cosa que c'est? Oh, Valina, ou Justiniane, la crème des bouloirs. Si, si, venez, que nous rentrons mal, mon amour. Oh là là, Reutemann! En la marca de la almohada, sacudimos las sábanas del cuarto oscuro. Ajá. Con respecto a Agustín Rossi, sí. Es el presidente del bloque de diputados del oficialismo y como tal trabaja para que todos los proyectos y todas las iniciativas que necesita la Casa Rosada, el gobierno nacional, salgan aprobados. De hecho, por ejemplo, la polémica resolución 125 fue una de sus gestiones más logradas, porque allí en diputados se aprobó y porque para lograrlo tuvo que hacer un trabajo importante, ¿no? De diálogo con distintos sectores. Bueno, también por el trabajo, digamos, y una de las iniciativas que votó a favor Agustín Rossi es la polémica modificación del Consejo de la Magistratura, los presupuestos y leyes económicas, como mencionábamos antes, y la polémica resolución 125, que después fracasa en el Senado, pero que allí, en diputados, tiene un voto favorable, porque se le introducen modificaciones, y allí decíamos la habilidad en la negociación de Rossi para poder conseguir el voto favorable. Se beneficiaba con las modificaciones estas que se le introdujeron a pequeños y medianos productores con reintegros, recordemos, con reintegros que iban a vencer en octubre, pero que eran reintegros que de alguna manera daban una mejora con respecto a estas retenciones móviles que tanto preocupaban a los productores agropecuarios. Sí, de alguna manera mucha cintura política para poder captar más votaciones positivas, uh-huh, ¿no? Dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Sí, sí, todos recuerdan después de la votación el abrazo entre Rossi y Bussi de la Federación Agraria, ¿no? Que de alguna manera, bueno, esto marcó y fue una de las fotos de aquella polémica con el campo. Bueno, entre otros proyectos votados por Rossi o proyectos presentados está, mire, la declaración de la ciudad de Rosario como capital nacional del mutualismo. Ah, mire usted, yo eso no lo tenía. Bárbaro. Bueno, después también reducción de la cantidad de miembros de la Corte Suprema a 5, la reducción de miembros del Consejo de la Magistratura, la ley de biocombustibles, votó a favor, también a favor de la modificación de la ley sobre afectación de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, la ley de feriado nacional del 24 de marzo, que es un feriado nuevo que introdujo el kirchnerismo, la aprobación de la ley de educación técnica y nueva ley de educación superior, bueno, y varios otros proyectos que Rossi fue votando, y como decíamos, todos aquellos que necesita la Casa Rosada, el gobierno nacional, Rossi de alguna manera los vota a favor y los gestiona allí como jefe de la bancada kirchnerista. Con respecto a su mérito como legislador, obtuvo un premio que se realiza de parte de una revista especializada que se llama Semanario Parlamentario, que eligió como los legisladores más laboriosos del año pasado a Fabián Ríos en Senado y a Rossi en la Cámara de Diputados como los más trabajadores. Esto votado por sus pares y también por periodistas especializados de la revista Semanario Parlamentario. Bueno, un premio que en la Cámara de Senadores también supo tener Rubén Giustiniani. Que también, claro, que también tuvo Giustiniani en otros años. Otro de los diputados, decíamos, Pablo Zancada, presenta para renovar su banca, ocupa él se ocupa básicamente por las comisiones que integra de temas sociales ligados a discapacidad, medio ambiente y asuntos indígenas, y de hecho muchas de las leyes que están con su autoría tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, la Ley Nacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentada por él, y sobre discapacidad también unas cuantas, el carnet de transporte gratuito, instalación de semáforos para personas ciegas, etcétera, etcétera. Y finalmente, Silvia Osburger, también diputada nacional del Partido Socialista, va por la renovación de su banca, y en general los proyectos legislativos más importantes que ha presentado tienen que ver con cuestiones de género y beneficios para las mujeres y para la igualdad de género. Por ejemplo, participación igualitaria de varones y mujeres en órganos de decisión, esto fue presentado en junio del año 2006. Está integrando actualmente la Comisión de Educación, la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y la Comisión de Vivienda, con muchísimos proyectos presentados en ese sentido y con esas temáticas, cuestiones, decíamos, vinculadas al género. Son 6, entonces, 3 senadores y 3 diputados los que van por la renovación de la banca, y bueno, un poco hacíamos el repaso de lo que hizo cada uno de ellos y que ahora quieren volver a trabajar en el mismo sentido. Bueno, y la idea también ahora es que si uno quiere por ahí repasar más profusamente, detenerse un poco más en esto y conocer más la labor legislativa de quienes hoy nos representan, está justamente la posibilidad, digamos, de introducirse a a través de internet una página de internet que es la Asociación por los Derechos Civiles, que justamente es una página que hace todo un relevamiento de cómo se desarrolla la labor tanto en diputados como en el Senado. Queremos conocer un poco cómo es que trabajan y cómo puede servir esta herramienta para de alguna forma estar monitoreando la labor que hacen quienes nosotros elegimos para que nos representen en el Congreso. Está en contacto con nosotros Natalia Monti, que es directora del área de monitoreo legislativo de la Asociación por los Derechos Civiles, justamente para conocer un poco cómo es el trabajo que realizan en base al monitoreo de las cámaras legislativas. Monti, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos conocer un poco cómo es el trabajo que ustedes realizan. ¿Cuál es primero la importancia de esta organización que de alguna manera se dedica justamente a tener como esta especie de control sobre los órganos del Estado, en este caso sobre el Poder Legislativo? Sí, nosotros trabajamos desde hace, bueno, bastante tiempo en la promoción simplemente de la votación nominal. Es decir, estuve escuchándolos, es muy interesante saber cómo actuaron cada uno de los legisladores que hoy quieren renovar su banca, y esto lo podemos hacer gracias a que las votaciones son siempre en forma nominal. Esto no era así hace un par de años, porque las votaciones no dejaban registro en las actas, digamos. Solo sabíamos que se había alcanzado una cierta mayoría y la ley se aprobaba y, bueno, teníamos una ley. Pero cuando nosotros queríamos saber quién definitivamente había sido, digamos, la mayoría para votar esa ley, no teníamos registro. ¿Por qué? Porque las votaciones no eran nominales. Esto cambió gracias al impulso de distintas organizaciones y llegamos a que hoy en día tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen sus reglamentos las votaciones nominales obligatorias. Entonces, esto es importante, digo, porque es un paso, es un avance dentro de lo que es la transparencia en el Congreso de la Nación, y podemos hacer este balance que ustedes vienen haciendo muy bien porque tenemos esos datos. Antes esto era imposible de hacer. Uh-huh. Así que es un logro en lo que podemos decir la renovación de las bancas y saber cómo ha sido el registro de votaciones previo a las elecciones, que se puede dar, digo, este año, porque ya en las anteriores elecciones no poseíamos esta información todavía completa, porque hoy podemos tener gestiones completas, porque tenemos la reforma en la Cámara de Diputados fue en el 2006 y en Senadores 2004, así que el balance de recién este año lo podemos hacer en forma completa casi en las gestiones, ¿no? Uh-huh. De los diputados y los senadores que renuevan. Natalia, quiero preguntarte en relación justamente a ese tema y al trabajo que ustedes vienen haciendo. Hemos de hecho consultado mucha información en la página para poder terminar, digamos, de moldear estos datos. Nos gustaría que completes, digamos, desde la visión que ustedes están haciendo, que están ahí metidos exactamente en este trabajo, ¿qué se puede decir de los candidatos que van por la renovación justamente en Santa Fe? ¿Qué dato te parece que se puede agregar en relación tanto a senadores como diputados que en este caso buscan la reelección por la provincia de Santa Fe? Lo importante en estos casos quizás es no detenerse en datos dentro de lo que, por ejemplo, el ausentismo o si habló o no habló. Es interesante y es, digamos, un dato hasta, digamos, folclórico dentro de lo que es el movimiento en el Congreso. Quizás lo más importante es saber cómo actuaron en profundidad, digo, qué cantidad de proyectos presentaron, qué valor tienen esos proyectos presentados, porque podemos tener una cantidad de proyectos que la verdad que sean irrelevantes a la hora de resolver problemas, ¿no? Y que sean, bueno, digo, todos son problemas importantes a la hora de saber si se declara un monumento histórico una determinada estatua, digo, pero a lo mejor eso no resuelve problemas de base de la provincia o del país. Entonces, digo, balanceando eso, yo no voy a hacer una valoración dentro de cada uno de los candidatos, de eso lo hará cada uno de los votantes, pero creo que es interesante, digo, destacar eso. Eso se puede ver y eso es visible hoy en día, entonces es importante eso, ¿no? Que la gente pueda entrar a la página de diputados y saber cuántos proyectos han sido presentados por cada uno de las personas que quieren renovar sus cargos, puede saber cuánto han participado cada uno de ellos, puede saber cómo ha votado cada uno de ellos. Y digamos, eso es lo que puedo agregar dentro de lo que es las personas que quieren renovar su cargo en la provincia de Santa Fe, como en todo el país, porque esto está, digo, el Congreso está integrado por personas que representan a todo el país. Entonces eso es lo interesante, porque a veces algunos tienen ciertos privilegios, algunas provincias que otras no. Entonces acá en el Congreso de la Nación están representados los intereses de todo el país, y todos tienen el mismo acceso a esa información, porque es público dentro de la página de senadores como la página de diputados. Y bueno, nosotros lo que hacemos es recolectar esa información y hacerla pública con un formato más quizás amigable a la hora de consultar, porque tenemos estadísticas, tenemos gráficos que ayudan a visibilizar, digamos, la actuación de cada uno. Natalia, ahí sí. Estaba viendo yo un poco más o menos el contenido de la página, y ustedes lo que hacen un poco es ver en qué porcentaje se votó afirmativamente o en contra de algunas leyes. Ahí, por ejemplo, veíamos en lo de Rossi, que tiene casi un 96% de voto a favor de las leyes que ustedes analizan. Ahora, ¿cuáles son las que ustedes toman? ¿Enviadas por el Ejecutivo o presentadas por los propios legisladores? Nosotros tomamos las votaciones, o sea, las leyes que representan intereses dentro de la agenda de la EC, que en general son todos los intereses civiles y de o sea, intereses sociales, económicos y culturales, o sea, digamos, como que reunimos esta agenda de temas más de interés público, ¿no? Por eso decía, no vamos a monitorear una ley que declara un monumento histórico a la plaza del barrio, tal y tal. Sí destacamos leyes más de peso, ¿no? Las consultas se pueden hacer en la página que nosotros tenemos acá abierta, pero bueno, nos gustaría que nos digas dónde visitar o cómo hacer para consultar la información que ustedes tienen. Sí, la página es www.adclegislativo.org.ar, y ahí ingresan el nombre del legislador que ustedes quieren consultar, tanto si están en gestión ahora o si estuvo hace un tiempo, y bueno, sale, digamos, todo el resultado de las leyes monitoreadas por nosotros, ¿no? Eso no significa que sea un resultado total de toda la gestión, sino solo nos limitamos a las leyes más trascendente para nuestra agenda, ¿no? Por supuesto que esto es muy arbitrario a la hora de decidir nosotros qué monitoreamos. Por eso a lo mejor pueden ampliar información acercándose a la página de cada una de las cámaras. Sí. Sin embargo, esto es representativo a la hora de valorar, porque nosotros tomamos como leyes más trascendentales, o son, por ejemplo, las que han tenido mayor trascendencia en la opinión pública, o las que no también, porque hay muchas leyes que tienen un contenido interesante y sin embargo a la prensa a lo mejor no les interesa difundirlas, y eso queda como que nada pasó. Pero bueno, nosotros eso tratamos de por lo menos hacerlo público por medio del sitio web. Bien, Natalia, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Ha sido muy amable por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Natalia Monti, ella es directora del área de monitoreo legislativo de la Asociación por los Derechos Civiles, una organización que se encarga justamente de hacer un seguimiento de cómo trabajan los legisladores. Insistimos, se pueden ingresar en internet a la página www.adclegislativo.org.ar. Ahí es una página, si ustedes no se acuerda la dirección y la quiere buscar por el Google, por ejemplo, sí. Pone cada voto por su nombre y le va a salir esta página en donde uno puede analizar cómo votó cada legislador frente a diferentes proyectos que se presentaron justamente en el Congreso. Bueno, ahí está, vamos a hacer el repaso. También hay un informe legislativo más completo por provincias y se puede ver lo que pasó, por ejemplo, en Santa Fe con respecto a su actividad legislativa. Así que también, para aquellos que tengan curiosidad, me decía entonces www.adclegislativo.org.ar.